El general Domingo Antonio Cifontes, nacido en la población de Cantaura, Anzoátegui, en 1834, es reconocido como el terror de los ingleses, por cuanto es llevado de pequeño a la región guayanesa, donde funda el 2 de marzo de 1894 El Dorado. Allí organizó un puesto militar. Es conocida su valiosa y valerosa actuación en enero de 1895, cuando se enfrentó exitosamente a una insensata invasión inglesa proveniente de esa Guayana inglesa, hoy Guyana, con tropas al mando del inspector Douglas Barnes, cuyo propósito era llegar hasta Upata, acción conocida como el incidente del Cuyuní. Tumeremo, cuyo significado indígena es culebra pintada, es la capital del municipio Cifontes, dado así pues en homenaje a este gran paisano, insomne defensor de nuestro suelo patrio.